Que es una iniciativa que el Centro para Acción Legal en Derechos Humanos y otras organizaciones hemos lanzado. Es un espacio en el que queremos hablar de lo que ha ocurrido en Guatemala para esa construcción que se fue dando de este Estado-Nación llamado Guatemala. Si te das cuenta, son muy jóvenes, ¿verdad? Que oscilan entre los 14 a los 17 años y pues que convergen de distintas áreas urbanas, rurales y urbano marginadas también. ¿Por qué le apuestan a los jóvenes? Porque, bueno, en ellos históricamente ha sido una de las poblaciones más estigmatizada, más violentada también, sobre todo también porque en ellos se responsabiliza muchas veces sobre el futuro, pero más allá de ese sentido negativo, pues porque si te das cuenta, no hay como fuerza más grande, ¿verdad?, que en esas etapas, ¿verdad?, de la voluntad misma, cuando se tiene la pasión, ¿verdad?, cuando se tiene toda esa exposición, esas ganas como de devorarse el mundo, ¿verdad?, de conocimiento, de aprendizaje, de juego. Entonces, la apuesta va para ellos, ¿verdad? Andrea Plisian es una joven de 17 años que sueña con una Guatemala que se desarrolle en paz y justicia. Andrea buscó integrarse a la Casa de la Memoria con el fin de encontrar una razón de vida para aportar a la construcción de una patria verdadera. Andrea Plisian y Ana Marroquín nos hablan de su experiencia como guías en la Casa de la Memoria. Es salir de lo cotidiano, es tomar algo diferente, es salir de la rutina, es aprender, es hacer un cambio y conocerme a mí misma. Es algo diferente y maravilloso. Mi sueño es ese, salir adelante. No me gusta la realidad que veo, no me gusta algunas cosas que pasan en mi entorno, entonces quiero cambiarlo y para ello tengo que hacer algo. Entonces, la mejor arma es el estudio, así que mi mayor sueño es graduarme de la universidad. Soy Ana Rocío Marroquín Pérez, soy de acá de la capital, de Guatemala. Soy guía de la Casa de la Memoria, es una gran experiencia. La gente de verdad se asombra al saber que tenemos tantas cosas y que todavía, ¿verdad?, se pueden seguir con esas creencias, ¿verdad? ¿Tú cuántos años tienes? 21. Esto que está aquí en la Casa de la Memoria, conservado y que se sigue compartiendo, ¿a ti te lo enseñaron en la escuela? La verdad, no. No aprendí nada de esto en la escuela, o sea, más que todo aprendíamos de otros países, ¿verdad? Que estudiamos el área de los españoles, que esto y lo otro, pero no en sí qué es lo que ellos vinieron a hacer a nuestro país, ¿verdad? No obtuve nada de información en el colegio, en la escuela, o sea, nada de eso. La memoria de Guatemala, ¿por qué se tiene que conservar? Porque es parte de nuestra historia, ¿verdad? Y de verdad bastante importante por el hecho de que sí conozcamos nuestros antepasados, conozcamos nuestra historia y que nosotras y nosotros pues sigamos con eso, ¿verdad? Que no perdamos nuestra esencia, de dónde venimos, quiénes somos y qué hacemos acá, ¿verdad? O sea, si la paz es los acuerdos que se firmaron en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, en todos lados, si esa es la paz, o si la paz que ofreció el último gobierno, ¿verdad?, que está de turno, o si la paz es lo que está ofreciendo los nuevos candidatos en Guatemala, o si la paz es la que tenemos en México, en donde el narcotráfico, o si la paz es la guerra entre Honduras y Nicaragua, o Costa Rica y Nicaragua, o si nos odiamos mutuamente, aunque digamos hay paz dentro de cada uno de nosotros, entonces ¿de qué paz podríamos hablar? Pero es cierto, lo que primero que nosotros estamos hablando es que se puede construir una mejor nación, pero no solo debe ser justicia, nosotros creemos que es memoria, es verdad y es justicia.